hace increíble que el entender cómo se crea la primera impronta en el feto, en el vientre de mamá, es la impronta que nos queda toda la vida grabada para buscar qué vamos a comprar en la vida. Entonces yo cuento esto, que el bebé cuando está en el vientre vive en un entorno perfecto. ¿Cuál es el entorno perfecto? ¿Aire acondicionado perfecto? No, aquí tiene frío, Ana Lucía, pero en el vientre no tiene ni frío ni calor, es simplemente perfecto. ¿Sí? ¿Alimentación perfecta? ¿Música perfecta? ¿Sí? O sea, transporte gratuito. O sea, alimentación gratuita y perfecta. ¿Sí? Y directa, ¿no? Entonces, realmente, cuando estamos en el vientre de mamá, todo es absolutamente perfecto hasta el día que naces. Y cuando naces, todo es imperfecto. Y tienes que esforzarte muchísimo para lograr las cosas, tienes que llorar para que te quiten el suéter, tienes que llorar para que te den de comer, tienes que gatear para agarrar algún juguete. O sea, se vuelve la vida muy trabajosa. Entonces, lo interesante de este concepto, que lo creó mi socio Ricardo Perret, el concepto de que innovación es regresar al vientre de mamá, con base a ese pensamiento yo creo un modelo el cual te puede explicar, te puede decir, te puede mostrar cómo uno puede llegar y regresar a ese vientre de mamá a través de un modelo. Y es tan sencillo y tan básico como esto. Lo que tú tienes que lograr es reducir el miedo en la persona, ahorrarle energía y darle más placer. El cerebro simplemente quiere comprar, quiere estar con esa persona, no quiere separarse de esa persona, quiere esa persona más, más, más y más. Ese mismo principio es el mismo principio porque te enamoras profundamente, ¿no? Porque alguien te redujo el miedo, te aumentó el placer, te ahorró energía. Y ese es el principio porque compramos cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa en la vida. Al final del día lo compras porque cumple con esas tres cosas dentro de esa triada del proceso de conexión subconsciente e inconsciente del ser humano. Entonces vamos a arrancar con la parte de reducir el miedo, que es una de las más importantes. Para reducir el miedo, lo que tú tienes que saber es cuál es el miedo que tiene mi cliente o mi mercado. Y al saber eso, tú puedes convertirte en el antídoto del miedo. Ese es nuestro rol como vendedores, convertirnos en el antídoto del miedo de la gente. No vender miedo, porque además que hemos demostrado en nuestros laboratorios que no funcionaba, que cuando subes mucho estrés y mucha ansiedad, el cerebro no compra. Lo que tienes que convertir es en el antídoto del miedo. No vender miedo, jamás vender miedo, no funciona. ¿Sí? Es reducir el miedo. Jamás generar necesidades. El ser humano está lleno de necesidades, dejen de generar necesidades, porque al final del día es muy cruel generarle necesidades a un ser humano, siendo que él la tiene todas. Mejor descubre sus necesidades y redúcele las necesidades, redúcele el miedo. Una pregunta. Antes el modelo como de venta era ese, ¿no? De meterle miedo a la gente. Sí, primero, como el marketing era así. Se creía que si le vendías miedo a la gente terminaba comprando. Sí, te decían, no vayas a que te mueras y tu familia se queda en la calle. Pero es que antes sí funcionaba. Sí funcionaba. La gente decía, oye, sí, qué tonto, qué peligro. Nunca lo había puesto a pensar en eso. Sí voy a comprar el seguro. Pero ahora no. Piensas como, la gente es demasiado culta, demasiado instruida para esas cosas. Entonces tú dices, ¿sabes qué? En buen plan, a mí no vendas miedo. Sí, sí. Y genera rechazo. Y eso genera bloqueo en el cerebro. Entonces la gente a mí me pregunta a esa altura, sí, pero ¿cómo yo entiendo los miedos? La primera técnica para entender los miedos es sentido común, señores. O sea, tú estás vendiendo un producto, ya es mucho tiempo allá afuera vendiendo el producto, no entiendo cómo no entiendes los miedos de la gente. Sentido común, el sentido menos común de todos. Sentido común. ¿Listo? El segundo es, tú podrías hacer una pregunta, ¿qué es lo peor que te podría pasar si tú contrataras mi servicio, por ejemplo? Es una pregunta inversa. No le puedes preguntar a la gente, oye, ¿a qué tienes miedo tú? La gente dice, estás loco, ¿qué te pasa a ti? Pues si tú le dices, ¿qué podría ser lo peor que te podría pasar si tú compraras unos zapatos personalizados? Que sean incómodos. Ah, pues entonces el confort es importante, ¿eh? Termino comprando personalizado, pero si no me puedo poner, me saca unos callos, ¿para qué me sirve que sea personalizado? Y así nos vamos yendo con todo, ¿no? Entonces, tú puedes hacer esa pregunta. ¿Qué es lo peor que te podría pasar? O cuéntame una mala experiencia, una mala historia con tu anterior proveedor o con tu proveedor actual. Y así vas sacando esa información. Pero es mucho de sentido común, ¿no? Mucho de sentido común. Posteriormente, reduces mejor dicho, ahorras energía, el cerebro es impresionantemente flojo. O sea, la gente paga $1,500 porque le da flojera subir el cristal, bajar el cristal. Pagas $1,500 para subir y bajar el cristal de forma eléctrica. ¿Sí me entienden? Entonces, todo lo compras por ahorrar energía. Y el tercero es aumentar el placer. ¿Qué significa eso? Es que le des placer a la gente. Todos sus productos deben generar placer a tu cliente. Placer en gastar menos, placer de trabajar menos, placer de que la gente te diga, oye, qué lindo está tu producto, qué linda está tu blusa. Yo no sé. El placer. Hay muchas formas de sentir placer o hacer sentir placer a través de nuestros productos y servicios. Y en serio, uno tiene que verse suelto. O sea, uno tiene que verse agradable, uno tiene que tener chispa, carisma. Porque al final del día, uno tiene que ser un gran comunicador para ser un gran vendedor. El miedo a cobrar. ¿Sí? Imagínate que tu empresa le diera a la gente, somos el único catálogo en el mundo que te da una clase gratis por internet, cómo cobrar sin pelear. O sea, genial, es que ese es el miedo. Es que innovación ahí. Sí, o te vamos a dar otro curso, ¿sí? El miedo, cómo conocer gente nueva para venderle productos del catálogo, o cómo hacer el entre. Ustedes no hacen nada de eso. La gente se muere de miedo y por eso a la gente le cuesta tanto meterse ahí. Entonces se mete, fracasa y se va. Porque no hace nada para reducirle los miedos. Este es un negocio de reducción de miedo, no de aumentarles el miedo a la gente. Más fácil para ustedes, que tienen tanta información en su cabeza, ¿sí? Nomás tienes que ordenarlas en tres grupos. Los miedos y cómo les reduzco el miedo. Cómo ahorrarles energía, cómo aumentarles el placer. Tú lo sabes, la información la tienes aquí adentro. Yo no la tengo, tú la tienes porque tú conoces tu negocio y llevas muchos años haciéndolo. Yo no la tengo, yo tengo el modelo. Yo te enseño a llevar el modelo, pues tú puedes llenarlo si entiendes el modelo. El modelo es muy fácil de entenderse. ¿Cierto o no es cierto? La mejor forma de saber si lo que llenaste es correcto o incorrecto es ejercítalo. Y cuando te das cuenta que no te compran y hasta ponen cara de raro, es que algo hiciste mal. Cuando empiezas a darte cuenta que empiezan a preguntar, ¿y en cuánto tiempo me entregas? ¿Y cuánto vale esto? Entonces dices, mira, está funcionando esto. Es cuestión también probita y error, pero tienes el modelo para ir llenándolo poco a poco. Bueno, nos vemos hasta mañana. Hagan la tarea, ya saben que el que no hace la tarea y el que no va a ver el documental, ¿sí? El documental, acuérdense cómo se llama, ¿no? El siglo del individualismo de la BBC de Londres, un documental con premios, véanlo porque ahí van a terminar de entender el código simbólico que provoca que tu cerebro se conecte con las cosas. Vean el documental y ahí es donde van a entender una de las cosas más poderosas que yo me enteré una vez y descubrí, y cuando vi eso me quedé así choqueado, porque yo decía, wow, si yo aprendo a hacer eso, me voy a hacer muy rico. Y así fue, me hice muy rico. Bueno, bye.